estos días tenemos unos días, unas mañanas muy frías. Hay que reconocer en que tenemos unos días muy fríos en Europa, pero estamos arrancando la jornada con algo muy caliente. Bim Bom es lo nuevo de Yailin, la más viral. Sigue arrasando fuertemente. Está coronando 2024 en los primeros lugares y apunta muy alto en 2025. Yailin con lo nuevo, Bim Bom. Así comenzamos nuestra programación en Latinos FM. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Vive la actualidad con el café. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos, comenzamos el café mañanero. Es lunes 30 de diciembre, falta muy poco para que finalice 2024. Empezamos el repaso de la actualidad dando cuenta del tiempo. Hace mucho frío en España. En la costa mediterránea, que es la parte quizás más caliente del país, arrancamos la jornada con 4 grados centígrados y de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima tensión de 16. Son los valores en los que va a estar precisamente este martes, cuando finalice el año. A diferencia de hoy, tendremos incluso algo de lluvia. La probabilidad es del 14% de que llueva este 31 de diciembre, último día del año o noche vieja. Gracias por acompañarnos también en estas fechas tan especiales. Y aquí está la información que no le falta en ningún momento. Para empezar la jornada, además del tiempo, también damos cuenta de los principales indicadores económicos, atención al comportamiento de la economía, cómo vamos cerrando el año. La cotización del euro respecto al dólar, 1.04. Recordemos que el viernes estaba 1.03. Pasamos ahora también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. Atención, $74.90, más o menos como lo dejamos el viernes, pero con una tendencia al alza. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. La actualidad en El Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Y es que Íqualo es inclusión financiera. Pues bien, pasamos a repasar la actualidad. El fin de semana nos ha dejado manifestaciones que tienen que ver con los 2 meses de la tragedia de La Dana en Valencia. Una nueva manifestación en esta oportunidad. Habrían participado, según el recuento de las autoridades de policía, unas 80.000 que han estado encabezadas por los tractoristas o agricultores. De nuevo, las reivindicaciones y también se han pedido responsabilidades políticas. Especialmente se ha coreado la dimisión del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. Escuchemos lo que han dicho en las calles los manifestantes. Fuimos prácticamente los primeros en llegar a la emergencia, a la catástrofe, porque no había medios, no había nada, en ese momento no había coordinación de ningún tipo. Fueron los tractoristas. Recordemos también que en este espacio, en numerosas ocasiones, hemos recogido de primera mano las reivindicaciones de los agricultores durante la Dana. Continuamos en El Café Mañanero, dando cuenta de lo que se conoce como la recuperación de la zona afectada. Más actualidad, entonces, hay que destacar también el parón de los bomberos forestales. Este 29, 8 unidades, la mitad incompletas y sin helicópteros. Es el panorama que también en materia de reivindicaciones encontramos. Y para concluir la información a propósito de la Dana, Dos meses después de la tragedia, aún faltan muchos garajes. Y ese es el reto. Por cierto, en materia de inmigración, les tenemos novedades en que estaremos abordando de una forma especial aquí en el Café Mañanero más adelante. Y pasamos a dar cuenta de otras noticias importantes del día que precisamente tienen que ver con inmigración. Atención al dato económico. La inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española. El número de extranjeros crece desde el año 2022 en 1,2 millones de personas. La población con nacionalidad española ha aumentado en 232 mil. Más adelante estaremos también ampliando esta información sobre la población española. En el contexto político también recogemos nuevas reivindicaciones. La secretaria federal de Economía y Transformación Digital del Partido Socialista, Edma López, ha pedido al Partido Popular que abandone la confrontación y a una ultraderecha que le está llevando lejos de un consenso sobre modificación de la ley de extranjería para un reparto entre las comunidades autónomas de los más de 5.500 menores migrantes no acompañados que tutela Canarias en solitario. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Es noticia del ámbito internacional el luto que encontramos en la política de los Estados Unidos. Ha muerto el expresidente Jimmy Carter a los 100 años. Gobernó al país entre el año 1976 y 1980. Tuvo que soportar varias crisis internas, aunque fue un aliado de la paz y la democracia a nivel internacional. Republicanos y demócratas recuerdan el legado de Carter entre elogios y también lamentos. Por cierto, reacciones desde América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado que Jimmy Carter le ayudó a ganar las más recientes elecciones presidenciales en el país, en la que la izquierda triunfó por primera vez en la historia. Más adelante, más detalles sobre este particular. Y de Colombia pasamos a Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado envió un contundente mensaje a los policías y militares cuando faltan apenas 12 días para la toma de posesión de Edmundo González. Escuchemos el mensaje de María Corina Machado. Queridos venezolanos, ya finalizando este año de tantos dolores y también de logros extraordinarios, quiero dirigirme nuevamente a la gran familia militar y policial de nuestra amada Venezuela. Y quiero ser muy clara y directa porque así lo requieren los tiempos que vivimos. A ti, ciudadano militar, ciudadano policía, la patria te ha conferido el deber, el honor y el privilegio de portar las armas y las insignias de la nación. Pregúntate también si esas armas que te ha conferido la Constitución, en vez de ser usadas para defender al pueblo venezolano, no están siendo usadas más bien para someterlo y masacrarlo. El mensaje entonces de María Corina Machado. Avanzamos en el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Encontramos también, es noticia, una tragedia en Corea del Sur. Ya han identificado a 140 de las 179 víctimas del accidente del avión en el aeropuerto de Muan. Son muchas las noticias que tenemos para compartir. Este apenas es el anticipo. Gracias por acompañarnos. Pasamos también a dar cuenta de la información deportiva. Y aquí está Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Premier League, porque anoche vimos tremendos resultados en una de las jornadas de las pocas ligas que están jugando en estos momentos de vacaciones. Y es que prácticamente el fútbol inglés no para. Y es que parece ser que desean estar teniendo la afición estos encuentros bien intensos. Y eso fue lo que vimos precisamente en la reivindicación del Manchester City de Pep Guardiola, venciendo a un Leicester City que parece ser que no tuvo la fórmula en su casa de defenderse. Cayó 0-2, pero el que dio el sorpresón sigue siendo el Liverpool, porque venció un durísimo West Ham en Londres, y en donde parecía al principio que le iba a dar guerra, pero ahí estaba la poderosa delantera, comandada inclusive nada menos que por Luis Díaz, el colombiano, que hizo y deshizo, incluyendo un gol de fantasía. Asimismo, Mohamed Salah, que sigue siendo el mejor futbolista europeo en este momento. Continuamos con la gran sorpresa que han dado y que ha encendido todas las alarmas de las palabras de Mike Tyson. Y es que el legendario boxeador parece ser que ha tenido un lapsus en la pelea que tuvo contra Paul, porque dice que no recuerda mayor cosa. Asimismo, las palabras de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, que quiere reforzar la delantera. Recordemos que sus dos últimos encuentros fueron perdiendo, y él quiere reivindicarse llamando a la delantera nada menos que a Radamel Falcao García. Y el mercado de fichajes de invierno, que ya a partir del 1 de enero arranca en España e Inglaterra. Francia lo hará el 2 de enero, y en donde se esperan muchos grandes movimientos, quizá algunos por las lesiones que tienen muchos equipos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y a propósito de la información deportiva, también tenemos para destacar la situación tan particular que está viviendo Dani Olmo en el Barcelona. Sí, es protagonista del entrenamiento del Barça ante su público. ¿Qué pasa con Dani Olmo? Pues se lo vamos a contar en tiempo de deportes. Recordemos en la parte final de nuestro programa. Y por cierto, el Atlético de Madrid, que recordemos es el líder de la liga, ya ha retomado los entrenamientos. Solamente faltan Jiménez y Lenglet. El Atlético de Madrid dando las campanadas esta temporada, metiéndole presión a los grandes favoritos de siempre, como es el Barcelona y el Real Madrid. El Café Mañanero también dando cuenta de una de las competencias de esta temporada, o de estos días, mejor dicho, el Rally Dakar. Y un legendario de esta competición, que recordemos se realiza en el desierto, Carlos Sainz, dice que ganar el Dakar con un coche nuevo sería muy especial. El Café Mañanero también es música, y tenemos justamente un repertorio muy especial alusivo a esta linda época. Año nuevo, vida nueva, feliz día, gracias por acompañarnos. Aquí está la música decembrina del fin de año y de año nuevo. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos matracas entre música y sonrisa. El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos. Entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a entre música y sonrisa. El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos. Entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. En Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. El gobierno planea flexibilizar la renovación de los permisos de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados por la DAN. Por otra parte, estaremos desarrollando el dato económico del año. La inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española. El número de extranjeros crece desde el año 2022 en 1,2 millones de personas. La conga de las Navidades es la programación especial que tenemos aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Estamos ya finalizando el año y tenemos música especial para esta linda época. Desde aquí un abrazo fuerte, caluroso, al mejor estilo iberoamericano o hispanoamericano. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Escuchas El Café Mañanero. Y aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Tenemos dos noticias especialmente para destacar hoy en el Café Mañanero. Una tiene que ver con la DANA. Justo cuando se han cumplido 2 meses de la tragedia este 29 de octubre. Por cierto, manifestaciones una vez más por el centro de Valencia, exigiendo responsabilidad política, especialmente los gritos contra el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. Este tema lo vamos a analizar más adelante. Recordemos que hay en la gestión de la DANA responsabilidad política del orden regional o autonómico y también a nivel nacional, aunque también hay que tener en cuenta la responsabilidad que puedan tener los ayuntamientos en todo el proceso de la recuperación y de la gestión de la emergencia en general. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de las noticias más importantes del día. Y en este orden de ideas, tenemos también para destacar entonces la propuesta del gobierno para la población inmigrante. El gobierno, atención, concretamente el Ministerio de Migraciones quiere evitar que cientos de trabajadores extranjeros con permiso de residencia se vean empujados a la irregularidad sobrevenida por los efectos de la riada. Con la pérdida de sus empleos por el momento, la medida excluye a las personas sin papeles. El caso es que el gobierno planea flexibilizar la renovación de los permisos de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados por la DANA. La orden en la que trabaja el Ministerio de Migraciones pretende evitar entonces que los ciudadanos inmigrantes con papeles acaben en la clandestinidad al no poder renovar sus permisos de residencia y trabajo debido a las circunstancias relacionadas con la riada, como la pérdida de sus empleos y, a consecuencia, los papeles o permisos de residencia. No obstante, el departamento dirigido por Elma Sainz rechaza dar más detalles sobre cómo se aplicará la medida. Las mismas fuentes aseguran que las instrucciones no se aprobarán en el próximo Consejo de Ministros, sino que están trabajando para poder concretar medidas a la mayor brevedad posible. De momento nos hacemos eco con lo que ha publicado el diario El País y que además confirman otros medios, como es el caso de eldiario.es, a través de fuentes ministeriales. Según la Secretaría de Estado de Migraciones, la medida busca no agravar la situación de vulnerabilidad originada por la catástrofe y evitar que las personas extranjeras residentes en las zonas afectadas puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida. La otra noticia que tenemos para destacar en materia de inmigración y que les presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa, tiene que ver con un dato económico muy interesante. Al final se traduce también en economía, que tiene que ver con la población española se sitúa, atención, o se situaba, mejor dicho, porque desde entonces han continuado también llegando otras personas inmigrantes. Ya si ponemos en contexto la noticia que hoy encontramos en diversos medios. Atención, al día 1 de octubre, el más reciente dato disponible en el máximo histórico de 48.946.035 ciudadanos, tras incrementarse en 1,5 millones desde el 1 de enero del año 2022. Funcas destaca que este incremento ha procedido fundamentalmente de la población con nacionalidad extranjera, que ha aportado 1,2 millones de ciudadanos. Hablamos del 84%, mientras que la población con nacionalidad española ha aumentado en 232.000, por lo que ha elegido este porcentaje como el dato del año. Atención, el dato del año, el dato económico del año. La inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española. El número entonces de extranjeros crece desde el año 2022 en 1,2 millones de personas. Esa es la información que tenemos para compartir aquí en el Café Mañanero en materia de inmigración. Gracias por seguirnos día a día. Ya viene Adolfo Jiménez del Río también con el tema político del día. Es el seguimiento que hacemos a la actualidad en nuestro programa. Escuchas el Café Mañanero. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Aquí está el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la tremenda crisis que está viviendo el pueblo cubano. Y es que recordemos que por más de 66 años el régimen castrista, dictatorial por cierto, trataba de solventar algunas complicaciones que le iban llegando. Es cierto que Rusia, la Unión Soviética más exactamente, era uno de sus grandes salvavidas. Pero después de la caída de esta unión, ha llegado a desmoronarse todas las ilusiones que tenían los gobiernos castristas, los gobiernos dictatoriales, que realmente están demostrando cada vez que tienden a destrozar los pueblos. Y esto es lo que está sucediendo en este momento, porque los datos lo dicen contundentemente. Y es que recordemos que el turismo fue un elemento vital de la economía de Cuba y que se ha desplomado totalmente, con una caída de casi el 50% desde el año 2017, y que las nuevas regulaciones de visas de Estados Unidos hacen que sea más difícil incluso para los europeos viajar allí. Y es que la comparación es como la noche con el día. Fue y lees lo que dicen los que viven del turismo en ese país, y en donde precisamente en las calles se paran durante muchos días muchos ciudadanos cubanos con sus coches, esperando atender a algunos turistas para darle una vuelta en sus coches clásicos. Y es la gran demostración que desafortunadamente el pueblo cubano está cayendo en un problema, no solamente en su economía, sino en la desnutrición infantil, algo que era abanderado a nivel latinoamericano. Y es que ahora, con la victoria de Donald Trump, podríamos atrevernos a decir que la situación va a empeorar, ya que las restricciones que siempre ha impuesto él en su gobierno podrían volverse a repetir. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta caída tan impresionante que está teniendo en su economía Cuba, ¿podríamos decir que se tiende a desboronar la ilusión del imperio castrista? Y también nos preguntamos, ¿no es esta la gran demostración que un país por sí solo no puede salir adelante y necesita indudablemente que se mueva la economía con otros de su entorno, especialmente en este caso con Estados Unidos? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con la información. No, aquí la opinión en este caso, la opinión de Adolfo Jiménez del Río. 2 meses de la dana, 2 meses de la tragedia. Aún falta mucho para recuperar la zona. Muchos garajes aún están llenos de lodo. En todo esto, a pesar de los reclamos y lógicamente el impacto en general, si hay algo también a destacar es la solidaridad por parte de los voluntarios. Hablamos con el presidente de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, que coordinó precisamente esas tareas, la explosión espontánea de solidaridad. Y destacó también, entre otros, el aporte de las personas inmigrantes. Escuchemos entonces nuestra conversación con el presidente de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hoy asistimos a un acto aquí en la Casa del Voluntariado, donde de alguna forma se ha reconocido el trabajo de los inmigrantes en esta tragedia de la dana. Prácticamente, pues, Miguel, ¿qué se puede hacer de la participación de los inmigrantes? Es decir, no hemos sido ajenos a esta avalancha de solidaridad que se vio también en el marco de esta tragedia. Muchas gracias por ofrecerme voz en estos momentos. Sí, desde el primer día, desde el día 29 de octubre, hubo una avalancha impresionante. Nosotros hicimos un dispositivo en el Museo de las Artes y las Ciencias para salir día a día a los municipios afectados. Computamos unas 22.000 personas que salieron con nosotros, con autobuses coordinados, organizados. La participación de la gente, de las personas inmigrantes, fue impresionante. Vinieron de todos los países sin preguntar, simplemente ayudar a hacer los trabajos más duros en todos los municipios que hubo. Hubo gente, yo os digo, de todas las razas, de todos los países. Nosotros desde Plataforma del Voluntariado solo queremos dar las gracias a esas personas que desinteresadamente, aparte de haber sido damnificados en la dana, porque hay personas que vivían en los pueblos afectados, han participado desde el primer momento sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de traba, todos combinados, todos organizados, y la respuesta ha sido maravillosa. No puedo dejar de preguntarle por esta reacción espontánea, en todo caso también natural, porque hace parte de nuestros valores ser solidarios, ¿no?, que se vio en esta tragedia. Sí, sí, bueno, la respuesta del ser humano tiende a cuando hay algún tipo de catástrofe o algo, y más en la comunidad anciana, para daros unos datos, es la segunda comunidad en todo el Estado español más solidaria, junto con la andaluza. Aquí tenemos una implicación y un número de entidades muy grande. y la respuesta fue maravillosa. Yo lo único que sí que pediría es que esto no se quede. Esta catástrofe va a ser desgraciadamente muy larga, de recuperación, de reconstrucción. Pasamos a una primera etapa que era de emergencia, ahora estamos en una segunda etapa de urgencia, que estamos realizando unas actividades más concretas, ya más de reconstrucción, de acciones puntuales, de sedes que han quedado totalmente destruidas, colegios, personas, apoyo psicoemocional. Y lo que yo sí pediría es que esto no se quedara en que ha sido un boom de gente solidaria, sino que esto va a ser un proceso de 2 o 3 años mínimo para intentar por lo menos que las personas damnificadas empiezan a vivir con un poco de normalidad, dicho entre comillas. Entonces, que este movimiento siga, que no tenga ningún problema en contactar con nosotros, con plataforma, que como os he dicho, somos muchas entidades que trabajamos en el sector de lo social, y que continuemos esta lucha porque va a ser muy, muy larga y muy, muy delicada. ¿Cuál fue el papel y qué tan importante fue el trabajo, el aporte de los voluntarios durante la emergencia? El aporte fue fundamental, básico, porque sin todo este número de personas que hubieran dedicado parte de su tiempo a ayudar a las personas afectadas en los municipios, no hubiera podido ser posible llegar a toda la gente, porque la administración, de hecho incluso la UME, emergencias, Cruz Roja, necesitaban mucha más gente. Ha sido devastador y esto habría que suplirlo con la ciudadanía. Personas que nunca habían hecho un voluntario, pero que se presentaban allí para hacer un acto de voluntariado coordinado, porque nosotros sí que desde plataforma lo que sí que pedimos es que se coordinen las acciones. Coordinando llegamos a más y llegamos mejor. Entonces la respuesta, maravillosa. La pregunta es, ¿ya no hace falta voluntariado en las tareas de recuperación? Claro que hace falta. Lo que pasa es que ahora hace falta un voluntariado más específico, es decir, gente profesional. Hablo de profesiones como electricistas, fontaneros, soldadores, psicólogos, sanitarios, psiquiatras, gente que intervenga ya en acciones un poco más profundas, ya no solo el tema de limpiar calles y clasificar alimentos, sino acciones más concretas que nosotros, gracias a un mapeo y diagnóstico que hemos hecho, las tenemos localizadas. Y las personas que quieran colaborar de esa forma, ¿cómo se pueden poner en contacto con la plataforma del voluntariado? Sí, pues que entren en la página web de plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, o que llamen directamente al teléfono que aparece ahí o un correo, y nosotros rápidamente, o con nosotros directamente, o con alguna de las entidades que forman parte de la red, enseguida los direccionaremos a la acción concreta. Pues para finalizar, es un día muy especial para nosotros los inmigrantes, es nuestro día en el calendario, y además estamos en Navidad, tenemos a la vista también un nuevo año. Por favor, el mensaje desde la Casa del Voluntariado. Desde la Casa del Voluntariado, bueno, felicitaros, porque para nosotros sois, para mí concretamente, sois unos ciudadanos más. Estáis aquí, como yo podía estar en Marruecos, que de hecho yo voy todos los años a Marruecos 2 o 3 veces, simplemente cada uno es de donde nace, pero eso es la fortuna. Felicitaros por la labor que hacéis, seguiros animando a que sigáis continuando con esta acción, que sois maravillosos, y felicitaros las fiestas, y que el año que viene seamos igual o mejores. Muchas felicidades. Es el Café Mañanero, nuestras entrevistas a pie de calle en los eventos. Vamos a continuar precisamente en 2025 con esa misma misión y reforzando incluso en la medida de lo posible. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos compartiendo con Mireya Company, que ya está por aquí. Mireya, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy que... ¿Qué nos traes? Porque ya estamos en la recta final del año, pero los temas importantes no pierden vigencia. En breve, después de las 9, estaremos ya contigo al aire. Y repito, ¿qué nos traes? Pues hoy es un tema bastante, bastante peculiar que ocurrió el sábado en un cementerio de Asturias, así que vamos a dejar en vilo un poquito a los oyentes. ¿Qué pasó en un cementerio de Asturias? Pues resulta que un hombre que no se creía que su madre se había muerto desenterró a su madre y se la llevó a casa. ¿Desenterrar? ¿Se puede considerar profanación de tumba? Ay, ahí está el juez investigando. Ya veremos a ver cómo acaba. Suena misterioso, interesante, pero hace parte de la realidad y aquí lo abordamos en el Café Mañanero. Y por acá está llegando ya Carlos Angulo. Antes de llegar a las 9 de la mañana, queremos también adelantarles un segmento muy importante de nuestro programa, como es el calendario. Hablamos de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hoy encontramos en el contexto de la actualidad la muerte de Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos. Murió a los 100 años. Y hoy la prensa mundial lo recuerda como un hombre comprometido con la democracia, también con la paz. De hecho, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2002, exactamente. 2002. Tengo entendido que ha sido el segundo presidente en obtener el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. No, fue el primero. El segundo fue Barack Obama. Quería decir, dos expresidentes de los Estados Unidos han recibido el Premio Nobel, aunque Barack Obama lo recibió en condición de presidente. Jimmy Carter en condición de expresidentes, por todo ese trabajo durante su gobierno con la paz del mundo. Y además, con el Centro Carter, reforzó la democracia en el mundo, en particular en América Latina. De hecho, el presidente de Colombia trinaba, tras conocer su muerte, que había sido importante en garantizar los resultados de las más recientes elecciones presidenciales en el país, que llevaron al triunfo por primera vez en la historia de la izquierda. Jimmy Carter, seguramente se va a comentar muchísimo hoy. Ya está llegando por aquí Carlos Angulo. Antes nosotros damos cuenta de un breve consejo comercial. Ya regresamos con el calendario. ¿Qué tal?